¿Ya? ¿Que empiece? Desde el principio, ¿no? Pues venga. ¡Ya! ¡Mr. Dreak! Empezando desde cero, mostrando las crudas realidades de una vida. Me presento porque soy como un niño. Siempre sientes, nunca olvidas. A veces piensas, solo gritas. Obstáculos en la vida, personas y dolores, muertes de amistades, descubriendo las maldades. Andas por la calle pensando en pequeñeces. ¿Pequeño? Pequeño el mundo. Cuida que no estalle tu cabeza por un sonido que despieza. Días de pereza y sin ganas de vivir, pero siempre temiendo la puta hora de morir. Busca, continúas buscando el color que no existe del arco iris que nunca viste. Cierras tu boca, callas tus palabras que por mudo te dan. Y así lo dice el refrán, la palabra es necias. Oídos sordos. Lemas y refranes, letras y poemas, canciones coherentes. Coherentes dicen, ja, de apuros no te sacan. Olvídalo. La verdad es urbana, la verdad está en la calle. Felicidad que no emana, tristeza andan por llave. Finalmente abres los ojos, ves lo ocurrido. Que todo es una pesadilla, que no se difunde. Solo hay consejos, consejos que digo. Cuidad vuestro círculo, que nadie os lo arrebate. Porque solo ahí tendréis la libertad. Ya. Yeah.